22 de octubre de 1932, August Pfaff es asesinado por militantes comunistas. El 22 de octubre de 1932, militantes comunistas asesinan a August Pfaff, nacido el 25 de marzo de 1910. Él fue un luchador de la resistencia alemana contra la República de Weimar y un testigo de sangre del movimiento nacionalsocialista durante el período de lucha. Desde la perspectiva de un niño pequeño, Pfaff experimentó la Primera Guerra Mundial, la vergonzosa paz y los horrores de la inflación. Era un niño brillante, siempre el primero y el mejor en la escuela, la alegría de sus padres y el orgullo de sus maestros. En el aprendizaje y en la escuela de formación profesional se distinguió por sus logros, y su ambición creció con sus éxitos. Pfaff fue el mejor alumno de él, lo escribió su maestro en el informe final cuando August Pfaff dejó la escuela vocacional el 14 de enero de 1928. Encontró trabajo como electricista, solo para ser devuelto a la miseria de la inactividad luego de un corto periodo de tiempo. Encontró trabajo de nuevo y volvió a estar desempleado, solo para finalmente unirse al ejército de aquellos que eran una acusación viva contra el malvado y destructor dominio marxista en agosto de 1930. En febrero de 1932 se unió a las SS y perteneció a la Sturm 61-30-1. El 22 de octubre de 1932, el hombre de las SS August Pfaff, fue atacado a disparos por los comunistas mientras distribuía volantes. Las papeletas de campaña debían distribuirse para las elecciones al Reichstag del 6 de noviembre. El pequeño grupo estaba acompañado por una patrulla policial de protección. De repente les dispararon. Entonces unos 80 comunistas atacaron. La policía arrestó a 8 comunistas, pero el autor principal escapó 2. Sus compañeros escribieron el siguiente epitafio. Las SA marchan al otro lado de la calle. Estrame y cantan canciones de una Alemania que resucitará maravillosa y magníficamente. Amigos de la escuela y compañeros suyos están presentes y lo saludan con la mirada. Le hablan de Adolf Hitler, y en el resplandor de sus ojos familiares lee la llamada de atención de una nueva era. Su corazón se dirige a las luchas por la libertad de Hitler con banderas ondeando, y cuando él mismo lleva la camisa marrón, sus ojos recuperan su viejo y alegre esplendor. Se convierte en el mejor camarada, el amigo más leal, humilde y siempre dispuesto a ayudar. Está tallado en la madera que hace que el ejército marrón de Hitler sea tan dominante e insuperable. Se convierte en baterista entre bateristas. ¿Y cómo puede tocar la batería? Anuncia con palabras fieles y elocuentes la buena causa en las plazas, en las puertas de las fábricas y en los oscuros callejones suburbanos, y su mayor orgullo es haber ganado otro camarada para la idea de Hitler. La mafia roja está rabiando en las calles, las campañas electorales están rabiando. August Pfaff siempre está en primer lugar. La llama santa arde en su corazón, y su honor es el honor de su pueblo. Día tras día y noche tras noche está en su puesto, sacrificadamente. Es un enemigo serio de sus enemigos, un amigo querido de sus amigos. La lealtad devocional está en su naturaleza, y todo está eclipsado por un humor soleado que anima a sus camaradas y los refresca como un baño de limpieza. Es el favorito de todos los niños, y el tío Boston a menudo lo llama en broma su amigo. En horas de descanso se siente atraído por el bosque alemán. El canto de los pájaros y las profundidades del bosque purifican los pensamientos confusos, y cuando él, acostado boca arriba, mira a través de la maraña de hojas, cuando deja que la solemnidad sublime del bosque le afecte, se fortalece y confía en las nuevas acciones 3.